Baby Lore, Electrónico, Genesis, DJ Kong, Music. Imagina cómo se siente, amar, desearte y a la vez no tenerte. Si estuvieras a mi lado sería muy diferente. Yo lo diera todo por volver a verte y hacértelo una última vez. Cuando te hice mía, cantando mi nombre, esa te falsía. Todo amor duro, duro me pedía, que esta más le daba. Atracción, pasión, alcohol, aquí no hay amor. Solo el sexo nos gusta, ni mucho ni poco a la medida gusta. Yo siempre le doy donde le encanta. Sé que le adquiero todo su sentido. Cuando estamos juntos, le canto al oído. Luffy de castigo, le erizo la piel. Y solo pienso con volverte a hacer ahora mismo. Recordar lo que vivimos, cuando nos comimos. Ay, tú eres pura adicción letal. Y yo adicto a tu cura. Y es una locura. Y me tiene loco porque está bien dura, bien chula. El movimiento de tu cintura, dulzura. Como besaste mi piel. Baby girl. Llevarte al desvestirte. Hay muchas cosas que me faltan por decirte. Lo que me fueron cenizas queda. Lo que fue mío va a ser mío como quiera. Dale mami, vengo, cuánto la espera. Yo te hago mía de cualquier manera. Lo que me fueron cenizas queda. Lo que fue mío va a ser mío como quiera. Dale mami, vengo, cuánto la espera. Imagina cómo se siente, amar, desearte y a la vez no tenerte. Si estuvieras a mi lado sería muy diferente. Yo lo diera todo por volver a verte y hacértelo una última vez. Cuando te hice mía, cantando mi nombre, esa te falsía. Yo dándole duro, duro me pedía, mientras más le daba, ella más quería. Como la última vez, cuando te hice mía, cantando mi nombre, esa te falsía. Electrónico, DJ Kongs, la máquina circular.